A Abraham le fueron hechas las promesas y en él a su descendencia, la cual es Cristo. La bendición de la promesa se otorga a los creyentes en virtud de la fe de Jesucristo, por la fe en Jesucristo. En Abraham comienza la gracia, la ley de la gracia, que es una ley espiritual, es la ley que está rigiendo en Dios, en la vida del Espíritu. Por tanto, la ley de la gracia no se puede medir, acotar, limitar según las leyes humanas. Si se promulga alguna ley humana, es para dar explicación a la ley de la gracia, pero no para limitarla, no para condicionarla. Porque la ley humana no es capaz de vivificar, de dar vida. Solamente la ley de la gracia es capaz de dar vida, de regenerar, de redimir, de liberar, de salvar. La descendencia de Abraham no es la que viene por carne y sangre, sino es la que cree en Cristo Jesús. Por eso ese leproso samaritano que es curado por Jesús es descendiente de Abraham, pertenece a la descendencia de Abraham, porque cree en Cristo Jesús. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. La fe en Jesús. Los demás leprosos que fueron curados y que no volvieron para dar gracias a Jesús, no glorificaron a Dios, esos no son descendencia de Abraham porque no creyeron. Jesús hace el milagro para todos los 10 leprosos, pero solamente hay uno que cree. Solamente hay uno que cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias por esa curación, por esa liberación. Solamente hubo uno que agradeció a Dios el don recibido, y era un samaritano, no era un judío, no pertenecía al pueblo judío que viene de la carne y la sangre, por generación natural desde Moisés. Pertenece a la generación espiritual del pueblo judío, que es aquel que cree en Cristo Jesús, que vive según la gracia divina. Por eso la descendencia de Abraham es una descendencia espiritual, no es la descendencia de carne y sangre. Aquel pueblo judío de carne y sangre que cree en Cristo Jesús pertenece a la descendencia espiritual. Y aquella persona que no pertenece al pueblo judío de carne y sangre como los samaritanos, pero que también cree en Cristo Jesús, también pertenece a la descendencia espiritual de Abraham. Porque en Abraham comienza el tiempo de la gracia. Por la fe de Abraham, los demás tienen la gracia. Llegará Cristo y pondrá la ley de la gracia, que son los sacramentos. Es decir, ya el hombre con Cristo tiene la gracia permanente para vivir espiritualmente, para vivir en Dios, vivir en la gracia, para ser movidos por Dios en todas las cosas de su existencia humana, de su vida humana, para poder ser guiados por Dios en cualquier cosa humana, material, carnal, natural. Esa ley de la gracia no está regida por leyes humanas. Los hombres pueden poner en el derecho canónico ciertas leyes solamente para explicar esa ley de la gracia, pero esas leyes no limitan, no condicionan la ley de la gracia. No se puede explicar con palabras humanas la vida divina de la gracia. No se puede limitar lo divino en el campo humano, que es lo que comúnmente la gente suele hacer en la iglesia, poner cotas al poder de Dios, a la vida de la gracia. Y haciendo eso, la gente no vive la gracia y no está en la ley de la gracia, sino que se abaja a su ley humana, a sus pensamientos humanos, se conforma con la interpretación que se da a muchos eventos espirituales, cosas espirituales que tienen las almas. Y así se hace que el alma pierda la fe. Porque tienes que creer en Cristo, no tienes que creer en la interpretación que otro te da de Cristo o de la vida de Cristo. No tienes que seguir lo que otro interpreta en tu vida espiritual. Si un sacerdote no tiene vida espiritual y no sabe lo que es el mundo espiritual y cómo Dios mueve las almas y cómo Dios enseña a las almas, entonces no hay que seguir a ese sacerdote, porque siempre va a dar un consejo equivocado sobre la vida espiritual. De esto hay muchos ejemplos en toda la historia de la Iglesia. Una cosa es que Cristo ha dado el poder a los sacerdotes para que interpreten correctamente la Sagrada Escritura y las cosas del Espíritu. Otra cosa es que cada sacerdote viva espiritualmente su ministerio, su vocación sacerdotal. Si la vive humanamente, como hacen muchos, entonces lo que pueda decir de la vida espiritual de otras personas, no hay que hacerle caso, no hay que obedecerle. Porque si un sacerdote no sabe ver la acción de Dios en un alma, entonces no sirve como director espiritual del alma. ¿Cuántos confesores tenía Santa Teresa de Jesús y le decían que lo que sentía en su interior era del demonio? El mundo espiritual es para vivirlo, experimentarlo, y viviéndolo se entiende ese mundo espiritual. Pero aquel que quiera penetrar el mundo espiritual con su sola inteligencia para poder comprender y poner límites y acotar, entonces no se entera del mundo espiritual. Para entender el mundo del espíritu hay que vivir ese mundo. Y solamente se puede vivir ese mundo por medio de la fe. O se cree que Dios me habla, o no se cree que Dios me habla. O se cree en la verdad que Cristo ha enseñado y que es para siempre, o no se cree en la verdad que Cristo ha enseñado. O el alma se deja mover por la acción del Espíritu Santo en ella misma, sin poner nada en contra de esa acción, ni un pensamiento, ni un sentimiento, ni una obra humana, un alma desprendida de todo, o el alma no deja que el Espíritu la mueva a obrar lo divino y por tanto el alma se queda en su vida humana, en sus obras humanas. La vida espiritual no quieras vivirla como vives tu vida humana, tu vida natural, tu vida carnal, tu vida de los sentidos. No tiene nada que ver. No quieras acomodar, no quieras abajar la vida espiritual a tu vida humana. Es siempre al revés. Tienes que acomodarte tu vida humana a la vida espiritual. Tienes que vivir según el Espíritu, según la ley de la gracia. No tienes que vivir según tus leyes humanas, tus razonamientos humanos, tus visiones humanas, tus juicios humanos, que es lo que generalmente la gente hace. Todo lo mide con su cabecita humana, mide las cosas de Dios con su cabecita humana, pone límites, acota, y entonces pierde la fe, pierde la vida espiritual y hace de la gracia un saco roto. Hace oración, hace penitencia, comulga, se confiesa, y eso que, ¿de qué le sirve? De nada. La vida espiritual es la vida del Espíritu, no es la vida del hombre. No es la vida según tus pensamientos humanos, según tus sentimientos, tus deseos, tus caprichos, tus visiones, tus planes, tus proyectos, tus problemas. La vida espiritual es la vida del Espíritu. La vida según el pensamiento del Espíritu, la vida según la obra del Espíritu, según la moción del Espíritu. Y por tanto es una vida que no puedes meter en tu cabeza, que no puedes acotar con tus reglas humanas, porque el Espíritu no tiene medida. El pensamiento del Espíritu no tiene medida. La obra del Espíritu no la puedes medir según lo humano. Hay tantos misterios en Dios, en la creación, que el hombre no puede comprenderlos con su sola razón humana. No puede, por más que piense, por más que lea libros, por más que quiera abarcarlo todo, no llega al mundo, al pensamiento del Espíritu. No llega a comprender como comprende el Espíritu las cosas. Por eso, para vivir la ley de la gracia, deja a un lado tus grandiosos pensamientos humanos. Todo cuanto has leído sobre teología, espiritualidad, Dios, etc., eso está muy bien, que tengas conocimientos de eso. Pero no es eso la vida de la gracia. Está muy bien que sepas cuándo hay que comulgar. Si estás en pecado no puedes comulgar, etcétera. Todo eso está muy bien, pero no es la ley de la gracia. Muchos tienen una visión de la gracia de los sacramentos según las leyes que la Iglesia ha puesto en orden a acceder a ellos. Y eso está muy bien, pero eso no es la gracia. Son muy pocos los matrimonios que conocen la gracia del su sacramento. Son muy pocos los sacerdotes que conocen la gracia de su sacramento. La vida en Dios de su sacramento del orden, la vida en Dios del sacramento del matrimonio, la vida en Dios de un confirmado, de un bautizado. ¿Para qué sirve la unción en Dios? ¿Para qué la confesión? Los sacramentos están regidos por la ley de la gracia, es decir, por la ley de la vida divina. No están regidos por leyes humanas. Las leyes humanas que hablan sobre los sacramentos solamente dan explicación de algunos puntos de los sacramentos. Para que la gente comprenda qué hay que hacer con los sacramentos en algunas circunstancias. Pero eso es lo normal en esta economía de pecado original, en que, como dice San Pablo, en razón del pecado de las transgresiones, fue adicionada a la promesa de Dios la ley. Y es que a pesar de que la gente tiene la gracia, la gente no vive en gracia, la gente no se entera de lo que es la gracia, ya que explicar esa gracia a través de leyes. Es el pedagogo que dice San Pablo. Antes de venir la fe, estábamos bajo la custodia de la ley, encerrados con vistas a la fe que debía ser revelada. Y la ley ha sido nuestro pedagogo con vistas a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Ha venido Cristo, ya está sometido a Cristo, a la ley de la gracia, no a las leyes humanas que explican de alguna manera los sacramentos. Tienes que vivir para Cristo, para vivir la gracia, según tu existencia humana, según tu matrimonio, según tu sacerdocio, según tengas el sacramento de la confirmación, del bautismo, según la unción, etc. Vivir la ley de la gracia. Vivir según medidas espirituales, no medidas racionales. Vivir según el pensamiento del Espíritu, no según tu pensamiento humano. Vivir obrando las obras del Espíritu, no vivir obrando tus obras humanas. Vivir buscando la voluntad de Dios, no vivir buscando tus voluntades humanas. La gracia es la vida en Dios, y por tanto la ley de la gracia es la ley que rige esa vida en Dios, en la cual el hombre se transforma. El hombre debe dejar su humanidad, sus conceptos humanos, sus medidas racionales, sus limitaciones, e ir hacia esa vida divina para descubrir qué tiene que pensar, qué tiene que obrar, qué tiene que vivir en su humanidad, que tiene una humanidad en donde el cuerpo todavía no ha sido redimido, no ha sido transformado, no ha sido salvado. El hombre todavía está esperando la redención de su cuerpo. Ya su alma ha sido redimida, ya su alma tiene la gracia, la vida espiritual, la vida según Dios. Pero está en una humanidad, está con un cuerpo que no entiende esa vida espiritual, que solo entiende la vida carnal, que es una vida en la lujuria, una vida para la muerte. Y hay que saber vivir la gracia, vivir en la vida en Dios, según las medidas del Espíritu, porque el Espíritu sabe cómo hacer que ese cuerpo sirva para el plan de Dios, sirva para la voluntad de Dios, sirva para la verdad divina, sirva para el amor divino. Es el Espíritu el que sabe, el hombre no sabe cómo hacerlo. El hombre solo tiene que ponerse en penitencia, dominar el cuerpo con ayunos, con penitencias, aplacarlo y esperar en Dios qué quiere Dios de él. Por eso para esto el hombre le resulta difícil porque vive su mundo humano, vive sus prisas, su actividad humana, sus proyectos humanos. El hombre planifica su vida, viene a este mundo con muchas ignorancias, sin saber a qué viene, y entonces planifica su vida según su inteligencia humana y se mete en sus complicaciones de la vida. Y después Dios tiene que poner un camino al hombre para que deje sus complicaciones y empiece a entender el sentido de su vida. ¿Para qué está en este mundo? ¿Para qué ha venido? ¿Qué obra tiene que realizar en una humanidad como la que tiene, que está dividida, en la cual es imposible hacer lo que Dios quiere? Porque ahí está el demonio también haciendo sus obras, poniendo sus pensamientos, inclinando al hombre hacia la maldad de la vida. Y entonces se hace difícil entender la voluntad de Dios en este mundo por la naturaleza que tenemos, que nos imposibilita de vivir la gracia como es. La vida en Dios, ¿cómo es? Vivimos la vida en nuestra humanidad, que está rota, que está dividida, y se nos hace difícil vivir la vida en Dios. Con este cuerpo que tenemos de muerte, ¿cómo puedo vivir en Dios sin que este cuerpo se desfogue, me lleve al pecado, traicione esa vida en Dios? Esto es la vida espiritual. Eso es lo que hay que buscar. Y eso es lo que la gente en sí no busca. Porque la gente no piensa que tiene un cuerpo que le traiciona en las cosas espirituales. La gente no se da cuenta de esta verdad que tiene en su misma naturaleza humana, y entonces pretende meterse en el mundo espiritual con un cuerpo que no sirve para el mundo espiritual, que solamente sirve para el mundo carnal, para el mundo material, para el mundo humano natural en el que vivimos. Y por eso Dios tiene que decirte qué tienes que hacer con este cuerpo, con tu cuerpo, para que obres la voluntad de Dios en este mundo que está pervertido, que está corrompido, que no sirve para nada. Es un mundo de peligros continuos, es un mundo de tentaciones continuas, es un mundo de injusticias por todas partes. Y entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Para qué me sirve el matrimonio? ¿Para qué me sirve el sacerdocio si no hago la voluntad de Dios con ello? ¿Para qué me sirve una confirmación si no sé cómo ser soldado de Cristo, cómo batallar las batallas de Dios en este mundo? El mundo espiritual no es el mundo humano. La vida espiritual no es tu vida humana. Y tú estás anclado en tu humanidad y por eso no comprendes el mundo espiritual. La vida del Espíritu, la vida en el Espíritu, la vida según el Espíritu, es el Espíritu el que tiene que gobernar tu vida humana, tu humanidad. No tienes tú que gobernarla con tu inteligencia humana. Esto es lo que en verdad más cuesta, porque los hombres son reyes de sí mismos. Quieren gobernar sus mundos según ellos mismos, según lo que piensan, según sus deseos. Y por eso impiden a Dios que los gobierne, que los mueva, que les indique cómo usar rectamente, cómo usar en justicia su humanidad. La vida de la gracia te enseña todo esto, pero te lo enseña con la vida misma, con la experiencia de esa vida, porque hay que vivir espiritualmente para entender el Espíritu. Hay que vivir según los movimientos de la gracia. Ser fieles a esos movimientos, ser perseverantes a la gracia para poder entender todo ese mundo espiritual. La gracia es la vida en Dios, la vida en las tres personas divinas, la vida en el Padre, la vida en el Hijo y la vida en el Espíritu. Eso es la vida de la gracia. Y por eso en la gracia hay una relación entre el alma y las tres personas divinas. El alma tiene que aprender de las tres personas divinas a vivir en gracia. Y las tres personas divinas enseñan al alma, hablan al alma, mueven al alma para que obre aquello que ellas quieren. Esto es imposible de realizar si la persona no cree que Dios le habla. Si la persona se rige por sus pensamientos humanos, por sus leyes humanas, por sus interpretaciones de la vida espiritual, entonces la gente anda como anda, perdida en una falsa espiritualidad, perdida en un falso misticismo y haciendo de la gracia que tiene un vaso roto.